El mariscal Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le enviara Muhammad Buhari, presidente de la República Federal de Nigeria y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nigeria, con motivo del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. El encargado de negocios de Nigeria en Corea, Amos Elisha, lo trasladó el día 7 a un funcionario coreano.